Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más del noveno podcast, vuestro podcast de cómic americano, especialmente, pero últimamente también hasta de manga y todo. Yo soy Dani y estoy acompañado aquí a través de las distancias y los internets por Albertini. Buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, señores comiqueros? Aquí bueno. Tengo que pensar en cambiar el logo, el lema del podcast, porque claro, a ver si cogemos algo definitivo, porque ya después de cómic americano y novela gráfica tengo que meter manga y no sé cómo hacerlo, pero bueno. Bueno, con tranquilidad, que se asiente la cosa. Claro, claro. Ahorita a saber que a lo mejor ya Roberto dice un día que os den por saco, ya esto del manga no tengo ganas de hablarlo con vosotros. Yo de hecho, ya lo diré, pero estoy en peleas con Roberto, así que o está él o estoy yo en el podcast, así que ya veremos. ¡Polémica! Lo mejor del mundo. Sí, ¡guau! Gilipollas. Bueno. Madre de Dios. Bueno, pues nada, el nuestro número 37 o volumen 3, número 8. Y vamos a pasar a las noticias. Vamos a pasar a las noticias, venga. Y empezamos las noticias con estas cosas que nos gustan tanto, que son los premios. Sí, premios, premios, muchos premios tengo. Exactamente, esa es nuestra cabecera de los premios. En este caso, los premios del Expo Comic 2011, que se entregaron pues en el Expo Comic de Madrid este año, que este año no pude ir, la verdad. El año pasado sí que fui, pero bueno. Este ¡qué vergüenza! Fue complicado. Que si no me equivoco, fue el primer fin de semana de diciembre. Efectivamente, fue ahí el del, no sé en qué caí yo, pero creo que del 1 al 4, sí. Del 1 al 4, sí. Bueno, y han entregado premios con grandes nombres, como por ejemplo Premio Oso a Toda una Vida. Es que eso siempre me gusta. A Esteban Maroto, el Premio Madroño a la institución que más ha hecho por el cómic, la Casa Sefardad Israel. Es que yo os ignoro por completo. ¿Qué ha hecho por el cómic? Ah, pero preguntas a mí. Sí, tú lo sabes. La labor de documentación de los monos no ha llegado a tanto. No, esto. Bueno, el caso es que se lleva el premio. Mejor obra nacional, El invierno del dibujante, que bueno, de Paco Roca, que se está llevando bastantes premios. Y no es la última vez que la voy a nombrar, porque mejor guionista nacional, El invierno del dibujante, Paco Roca. Mejor dibujante nacional, Carlos Pacheco. Uh-huh. Oye, aquí una cosa. Sí. ¿Por qué mejor guionista nacional viene primero el título de la obra y mejor dibujante nacional primero el autor? No lo sé, es curioso. Yo creo que creo que tengo una explicación. Se llama corta pega. También. ¿Vale? Que como mejor obra nacional coincidía el autor pues con lo de mejor guionista, dijeron corta pega, ya está. Sí, no tiene ningún sentido hacer eso. Es que no sé. A lo mejor el guionista es El invierno del dibujante y la obra es Paco Roca. Exactamente. Me da un número de Paco Roca, pero ¿cuál? No. El cómic, Paco Roca. ¿Y qué autor tiene eso? El invierno del dibujante. Of course. Invierno, nombre del dibujante, apellido. Exactamente. ¿Del dibujante es el apellido? Sí. Vale. Bueno, mejor dibujante nacional, Carlos Pacheco, que dice, entre paréntesis, por Ultimate Thor. Bueno. Hombre, es lo más destacado que ha hecho. Sí, la verdad es que sí. Últimamente no ha hecho. Quiero decir, aparte de las colecciones regulares de que ha hecho X-Men y todo eso, Ultimate Thor es, digamos, por ser la obra unitaria que se ha publicado aquí. Vamos, digo yo. Que es la cosa que se ha publicado aquí de Carlos Pacheco, pues más llamativa. Mejor obra internacional, aquí yo tendría que decir que estoy profundamente en desacuerdo, es Némesis, de Mark Millar y Steve McNiven. Es que, tío, es que no se me ocurre una razón suficiente para que esté premiada, ya ni siquiera nominada. A mí sí, que ha salido ahora y la quieren vender más. Pero Nemesis ya... Bueno, cuando ha salido Nemesis, pero pues hace... No hace tanto, ¿no? Pues que quieren revitalizar las ventas para Navidades. Pues es que no se me ocurre otra razón. El, como tú dices, ni siquiera para estar nominado. Sinceramente, es un poco ridículo. Pero es que lo peor es que he estado buscando los nominados para estos premios y no los encuentro por ninguna parte. Ah, pues está muy bien, estaría muy bien haberlo sabido, porque normalmente sí que solemos decir los nominados. Ahora claro, que estoy pensando. Además, porque estos premios se hacen mediante votación y todo eso, y las votaciones se cierran casi el mismo día que se dan a conocer los premios, los ganadores. Sí. Hombre, sería interesante que... Pero es que he estado buscando por toda la página de Expo Comic y en ningún sitio he hallado el listado de nominados. Sería muy más que interesante saber cuáles son los nominados para que haya ganado Nemesis. Efectivamente, seguro que es, no sé. ¿Qué otras vamos a ver, es que como si no hubiera otras cosas mejores. No sé, en fin. Nemesis no... Ni siquiera es la mejor cosa que ha hecho Mark Millar en su universo ni en ningún sitio últimamente. O sea que... Ya, no sé, o sea... Lo han nominado por ser de Millar, ya está. Sí, pero bueno... Y Millar mola. No sé. Hombre, Millar molaba antes. Para mí, últimamente, no mola tanto. Hombre, sí, también hay que decirlo. Hombre, Millar ha hecho cosas buenas y cosas que eran de... ¡Cómo molo, cómo provoco! Pero ahora, ¡qué transgresor soy! Pero ahora no hace ni una cosa ni otra. Ya. No sé. Está un poco de capa caída. Mejor autor... Revelación es Montse Martín por Curiosity Shop, que impide Vito Glenat. Mejor fanzine, Wicine. ¡Uy! Mejor webcomic o cómic online, El Bosque, con V, por si acaso lo queréis buscar. Y nada, esos son los premios. Gracias a Dios no tiene una gran lista de premios de esos que al final no conocemos ni a Perry, pero bueno. En fin. De todas formas, es un... Bueno, lo del invierno del dibujante se veía un poco venir, porque la verdad es que sí que está teniendo muchos premios y demás. Lo de Carlos Pacheco suena en plan, vamos a pensar en un dibujante que lleve en Estados Unidos 25 años y le ponemos, porque yo creo que hay dibujantes españoles nuevos o que llevan menos tiempo que ya están haciendo muy buen trabajo. Sí. Y bueno, lo de Nemesis es una puta broma, pero bueno, en fin. Vamos a pasar a otra noticia, nos metemos con Marvel y su macroevento del año que viene. ¡Sí! Que es el evento más esperado desde hace 30 años fácilmente. No hubiera habido antes ninguna cosa parecida. No, nunca, solo un X-Men versus Vengadores con Magneto ahí liando la parda, pero... Nada, pero déjate. Pero eso, una mierda comparado con esto. Claro, porque esto es Vengadores contra X-Men. Avengers versus X-Men. Sí. El evento Marvel de 2012. Pues nada, lo revelaron la semana pasada. Ya llevábamos un tiempo con teasers, con It's Coming, con Phoenix ahí. ¡Wow! Va a llegar Phoenix. ¡Wow! Y ya la gente estaba ya un poco flipandillo. Y bueno, ya la semana pasada, en 2 días, ya fueron revelando que el evento de 2012 iba a ser Avengers versus X-Men. Que título más efectista barra... Poco original barra... Vamos a por todas en ventas, no puede tener. No, la verdad es que no. Tiene una estructura un poco curiosa, ¿no? Sí, van a ser 12 números bimensuales que con prólogo de Bendis, por supuesto. Prólogo de Bendis, sí. Que saldrán en abril y estará escrito cada número por Bendis, Jason Aaron, Jonathan Hickman, Ed Brubaker y Matt Fraction, es decir, los arquitectos de Marvel, como los llaman. Y dibujando John Romita Jr., Olivier Coipel y Alan Kubert. Un poco la selección es un poco curiosa, ¿no? Es como, vas a meter aquí a toda la gente, ¿no? Sí, dice, vamos a meter aquí a los pesos pesados de Marvel haciéndolo. Luego, A ver, cada número supuestamente no es, van a estar los cinco guionistas acreditados, pero creo que las escenas de Vengadores las va a llevar Bendis, las va a capitanear Bendis, y las de X-Men las va a capitanear Jason Aaron. Ajá. Por lo menos es lo que le he entendido a Alonso y compañía en sus diversas charlas sobre el tema. Luego, Hickman, Brubaker y Matt Fraction estarán apoyando, ayudando con sus respectivos personajes también. Y... hombre, puede ser estas situaciones en las que se meten muchos guionistas, o salen bastante bien o no salen muy bien. Yo creo que depende de lo que aporte cada uno siempre, ¿no? Sí, eso es lo que decía Alonso en su sección en Comic Book Resources, que se llama... ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo yo, eso sí que... Axel Insars. Axel al cargo. Vale. Que decía que lo que él quería es que, aunque fuese un cómic grupal, que se notase al autor importante de ese número, ¿no? Entonces, que si leemos un cómic de Bendis, que se notase que estamos leyendo a Bendis. Lo cual ya me parece... sí. Bueno, amigos, yo quiero algo de coherencia argumental. Habrá que ver... el punto de partida de la miniserie es la vuelta de la Fuerza Fénix. Sí, acá andamos... lo tengo aquí una sinopsis preciosa, ¿eh? Los Vengadores y los X-Men han aprendido que la encarnación más poderosa de la muerte y el renacimiento, la Fuerza Fénix, va camino de chocar contra la Tierra. Y necesita un nuevo anfitrión. La Fuerza Fénix siempre ha interesado a los X-Men. Los Vengadores andan también un poco así. Y bueno, pues ahí ya estallarán las cosas. Yo creo que la clave en esta miniserie... Hay una clave. O sea, en este maxiserie. Si la razón por la que los Vengadores y los X-Men tienen un enfrentamiento está cogida por los pelos... sí. Todo el crossover va a ser un poco ridículo. Entonces va a tener que pensar muy bien qué razón hay, porque hoy en día ya no es tan fácil salirse con la tuya cuando haces simplemente un... chaval, se pelean héroes con héroes por una equivocación, por control mental o por lo que sea. Claro, como ya vimos, por ejemplo, en Civil War, pues bueno, puede ser por diferencia de forma de ver las cosas, pero entonces ya vimos que hay formas buenas y formas malas de hacer las cosas. Así que no sé exactamente qué es lo que pasará aquí. Yo entiendo que... supongo que será algo así como que los X-Men quieren, pues, ser los que controlen al anfitrión de la Fuerza Fénix, y los Vengadores dirán, pues es que esto es muy peligroso, lo queremos llevar nosotros. Sí, yo creo que será así. Hombre, lo han anunciado un poco como si fuese el punto final a lo que se inició con Vengadores Desunidos. Sí, porque entonces, eso va a enlazar con la siguiente noticia. Sí, también, ¿no? O sea, va a enlazar con la siguiente noticia, pero voy a decirles un poco, en Vengadores Desunidos con la Bruja Escarlata, la Bruja Escarlata, que es hija de Magneto, después en Dinastía de M, todo lo que pasó con... que era un crossover entre X-Men y los Vengadores también, que con todo lo que pasa allí. Y aquí, quieras que no, pues lo querrán concluir todo. Eso es lo que han dicho. Que quieren cerrar un poco toda esta trama entre los Vengadores y los X-Men, que se han estado distanciando o... digamos que tienen muchas cosas por las que pelear, que han ido surgiendo en estos años. Además tenemos el regreso de la Bruja Escarlata en la Cruzada de los Niños, y el regreso de Cable en Vengadores Extinction. Sí, exactamente. Sí, señores, porque ¿quién puede hacer un prólogo para Vengadores vs. X-Men mejor que Jeff Loeb? Yo no se me ocurre un nombre así ahora mismo. Que además llevaría pues a todo el tema de Hope Summers. Y se dice que bueno, que entonces la Fénix estaría intentando elegir entre Hope y Rachel, que andan también por ahí pululando. Habrá que ver. De primeras, siempre que se anuncian cosas que son, que directamente te lo ponen, Avengers versus X-Men, dices, Dios, esto no pinta muy bien. No sé qué pensar, sinceramente. Como te he dicho, habrá que ver cómo es el punto de partida y esas cosas, porque así de primeras la cosa me suena súper, no sé, súper noventera y así, así que bueno, habrá que ver, habrá que ver. Habrá que ver, ya supongo yo que de aquí a marzo ya nos sobresaturarán con información sobre el tema. Oh, sí. Y ya veremos. Claro que esto nos lleva a otra noticia que has comentado tú, que con esto se cerrarían muchas cosas que llevamos leyendo desde 2004, me parece. Sí. Con Vengadores Desunidos. Y con ese cierre llegaría, más de 200 números después, el final de la larguísima etapa y reinado en Marvel de el calvo preferido de todos, sí. Brian Michael Bendis. ¡Oh! Exactamente. ¿Por vaya. Qué? ¿Por qué, dice? La verdad es que, personalmente, sin saber nada de lo que va a venir después, ya me suena como una buena noticia. Bueno, para ti, para mí, una pena. Te da pena, ¿verdad? Sí. Ya, le había cogido cariño. Hombre, ya 8 años después, o le coges cariño o le coges asco, es que no hay más. Y, desde luego, al final, yo creo que va a haber sido uno de los autores que más tiempo ha estado con los Vengadores, si no el que más. Pues lo tendría que comprobar, pero a lo mejor así así con Esther. No sé si Esther sí. Duraría algo más, no estoy seguro. Y ha comentado, en declaraciones curiosas, ha dicho, antes de irme, sin embargo, quiero acabar esto a lo grande, ¿no? Estoy en modo de cuenta atrás, poco a poco. ¿Tú te das cuenta de cuando ves series como Breaking Bad, en que cada episodio parece que es el penúltimo? Pues en ese tema estoy yo ahora. Vengadores, Breaking Bad, es lo mismo. Bendis, Breaking Bad, son cosas cortadas por el mismo patrón. Dios. Exclusiva noveno podcast. Sí, Brian Michael Bendis es Vince Gilligan. La parte buena tiene una doble personalidad. Se pone peluca y se pone perilla y entonces es Vince Gilligan y ya está. A ver, es que Bendis, vaya. Sinceramente, para mí, por ejemplo, en su etapa, como hemos dicho muchas veces, en Ultimate, Spider-Man, por ejemplo, lleva, no me acuerdo cuántos números lleva. 160 y pico. Bueno, muchos números, ¿no? Sí. Y, sinceramente, la serie nunca ha tenido momentos bajos, o sea... Hombre... Ha tenido algún momento bueno, regulero, pero es que, ¿sabes? Pero claro, normal, es imposible llevar un ritmo bueno. Es imposible, pero decir que en 160 números tienes algunos momentos reguleros y la media al final te queda bastante bien, yo creo que es encomiable. Sí. Eso ha demostrado que sabía escribirlo. Pero los Vengadores, yo creo que desde el principio, pues demostró que no y... No sé si ha aportado muy pocas cosas buenas para los Vengadores, pero sobre todo ha demostrado que es que no es el tipo de colección que le va bien. Ya, cuesta decir de forma categórica, Bendis es un mal guionista porque ha demostrado a veces que no lo es, pero es que este no es el tipo de colecciones para él. Hombre, lo que hay que reconocerle a Bendis es el hecho de haber revitalizado los Vengadores, o sea, de haber convertido... En los Vengadores, en una franquicia mucho más grande de lo que se hubiera imaginado hace años. No, desde luego ha llamado mucho más la atención y les ha puesto otra vez en el centro de atención, eso es cierto. Que sí, que ha sido a base de chorradas como pianos, como el convertir los Vengadores en los nuevos Vengadores y poner a los personajes que él cree que sabe escribir. Siendo la palabra clave, cree. Claro, o sea, vamos a hacer, pero estos personajes, Thor, Capitán América, ¿estos quiénes son? A ver, nada, Spider-Man. Aquí esta mierda, voy a meter a Spider-Man, a Lobezno, a Spider-Woman, a Luke Cage, cosas y ya. Esas, el Centinela, que si no es, bueno, en fin, ay Dios. Y hombre, claro, esa base pues... Ha llamado la atención, sí. ¿Qué hará Bendis a partir de ahora? Porque hay gente que puede pensar, es que si se va de los Vengadores, ¿qué va a hacer ahora? Están acojonados. Sí, están todas las líneas. Están... Porque imagínate, yo no lo quiero en X-Men. Hay mucha gente que está pensando, con lo bien que van los mutantes ahora, ¿tú te imaginas Bendis pisando allí? Pues, no, hombre, todo el mundo espera. Eso no creemos que vaya a pasar, porque la verdad es que está... Los X-Men están muy asentados en una dirección con unos guionistas ahora mismo. Y... Que ya hablaremos al final en la parte de las reseñas. Sí, eso, ya hablaremos de ello. Y vaya, que no sé. Pero bueno, el caso es que vamos a decir adiós a Bendis el año que viene. Me imagino que más o menos con este crossover que has comentado tú antes, a esa altura. Y espero que lo de irse a lo grande pues no sea simplemente matando a alguien. No te digo yo que no mate a alguien, porque de momento hay dos grandes historias que tiene que desarrollar. O sea, está la de Hammer, que está haciendo ahora mismo. Sí. Está Vengadores X-Men y está la Guerra de Ultron. Exactamente. Entonces no me extrañaría que hubiera alguna muerte, en plan, me voy y os dejo aquí a todos. Mirad lo que os he dejado. Os he dejado que, no sé. Después de todo, ya pocas muertes puede hacer. O sea, como no sea Iron Man... Sí, es que, bueno, en fin. Sí, porque todos los demás Vengadores importantes ya se han muerto más de una vez. Sí, o sea, no sé. Bueno, y incluso Iron Man, pero bueno, ¿qué cojones? Es que quien no se haya muerto en el universo Marvel no es nadie. Así te lo digo. La palma a todo el mundo aquí. Habrá que ver qué es lo que monta. Desde luego la saga que está la gente leyendo ahora en España, por ejemplo, en Nuevos Vengadores, es una cosa... Bueno, no, así me está. No, en Vengadores, perdón. En Vengadores es la de las gemas, sí, del infinito, ¿no? Uf. Sí, ese. A mí me parece un trabajo. Joder. Es horrible, sinceramente. Y sobre todo, lo peor es que. Hombre, los crossovers de Fear Itself a mí me han gustado. Eso hay que reconocérselo. O sea, es básicamente por el tipo de narración, porque no hacen nada los Vengadores, ¿sabes? O sea, se dedican, sí, a narrar los hechos de Fear Itself y, bueno, siguiendo un poco la línea de la historia oral de los Vengadores que están publicando. Que ya dejaron de publicar. Que ya han dejado, claro, pero aquí en España todavía la están publicando. Vamos, que sí, que a mí por lo menos esos me parecieron bastante buenos. Luego ya el resto no. Y lo de Hammer me está interesando lo suficiente, fíjate, o sea... Sobre todo es que normalmente Bendis ha demostrado que en estos 8 años que tiene la tendencia a que le gustan ciertos personajes y ciertas cosas y les da vueltas y vueltas y no sé, que con otros guionistas tan interesantes que hay, incluso mientras él estaba escribiendo hubo la etapa de Slott en Poderosos Vengadores, sí, que... No tenía ni punto de comparación, pero claro, como vendía menos, pues ya está. Claro, pues nada. Adiós, Camilo. En fin, pues eso. A ver qué es lo próximo que hace Bendis. Estaba pensándolo antes y no se me ocurre realmente un personaje que le puedan meter o una colección, porque las demás cosas están como muy asentado todo. No sé qué decirte. Sí, ahora mismo sí. A mí me da miedo porque la única etapa que sé que va a terminar en año y algo, va a ser la de Jonathan Hickman en Los Cuatro Fantásticos. Sí, ha dicho... Es lo único que tengo miedo. Dijo que tenía Dijo que tenía algunas ideas más, Hitman, para escribir otro poquito, pero bueno, sí que me da miedo, sí. No le... Cuatro Fantásticos no, tampoco son su cosa, ¿no? Yo me imagino, dice, y lo que molaba, esa encarnación de los Cuatro Fantásticos, con Lobezno, Motorista Fantasma, Spiderman... Y Hulk. Y Hulk. Exactamente. A tomar viento. Pues no sé, bueno, habrá que ver qué hace con su vida, pero bueno... Bueno, y habrá que ver quién se pone ahora en Los Vengadores. Efectivamente, es labor muy difícil. A mí me lo parece, porque por ejemplo, hace un poco te hubiera dicho que seguramente Fraction era como el que más parecía que iban a poner Los Vengadores, pero últimamente a Fraction le veo que se le está yendo también un poco la cabeza. Sí, creo que Los Vengadores ya no es labor para uno solo, o sea... Bendis dijo, venga, tiro yo con todo, pero personalmente la labor de yo hago todas las colecciones de una misma franquicia es muy difícil de llevar y no puede, o sea, yo creo que ya es una fórmula obsoleta. Bueno, incluso, ¿sabes lo que yo te diría? Que habiendo tres colecciones de Los Vengadores como hay, a lo mejor lo que tenían que hacer es deshacerse de ellas. Porque Vengadores y Vengadores Secretos, y realmente Vengadores Secretos, que está Brubaker haciendo ahí, pues la cosa bueno, más... Bueno, Brubaker ya no está, está... Bueno, sí, perdón. Está ahora Warren Ellis. Luego Ellis con sus cosas... Que no está mal la etapa de Ellis, los números no, estos no son malos. Después de Ellis, no me acuerdo quién le sustituye. Ahora pero es un poco la colección, en plan, aquí tampoco pasa nada muy importante. Es la que sobra directamente, vamos a hacer una de Operaciones Secretas, pero en realidad... Sí, poco hay. Y lo que pasa que, claro, bueno, incluso, ya veis que me parece que aunque se quedaran con una colección valdría, porque últimamente Marvel lo que le está dando es por sacar colecciones que salen dos veces al mes... Sí. Así que si tiene muchas ganas de escribir al que le pongan, pues ponedle dos números de Vengadores al mes y fuera. Que se quede tranquilo. Claro, entonces, ¿qué va a pasar con los nuevos Vengadores? ¿Y Luke Cage? ¿Qué va a pasar con él? Pues no lo sé, pero sinceramente es que los nuevos Vengadores nunca han parecido Vengadores. No. Entonces, no sé. Y Spider-Man realmente, con sus cosas... ya tiene más que suficiente. Luego encima me le meten en los Cuatro Fantásticos, pero como haciendo algo como de interés, y luego le meten y le está también los Vengadores y sacan la colección esta de Avengers Spider-Man, y dejadme Spider-Man tranquilo, y lo vendo, ni te cuento, y cosas así, pues bueno. Luke Cage es un personaje que le tiene mucho cariño Bendis, por eso está casado con su corazoncito, y no sé yo si el próximo guionista le prestará tanta atención. Habrá que ver. Yo creo eso, que debería ser a lo mejor algún jefe de esto, pero que cada colección la tuviese alguien. Y si se elimina alguna, como tú dices, mejor. Yo creo que mejor, pero bueno, habrá que ver. Otra noticia más que teníamos, que son nuestros guillotinas dentro de poco. Sí, pues sí, tenemos aquí un NDC que como son tan planificadores y planean tan bien estos movimientos, estos nuevos 52, tenemos... Sí, han demostrado que lo tenían todo pensado al milímetro desde el principio. Sí, que tenemos unos cambios de guionistas, sobre todo, pues sí, ya de dibujantes ya ni te cuento, porque bueno, ya colección que tenga ya en el número 5 o 6 el mismo dibujante, ya no lo hay. No. De hecho, el otro día me sorprendí porque el Action Comics 4 termina en plan, continuará dentro de 2 meses. Y digo, pero, ¿qué dices? Okay. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque los próximos números van a ser un feeling. Y estupendo. Yo qué sé, es que dice, pero ¿qué me haces, Morrison? Bueno, ¿qué me haces, Morales, chaval? O sea, dibuja una vez al mes. Es que Morales ha estado, o sea, desde el primer número estaba casi que le tenían que ayudar. Sí, no sé. Que tampoco eres un dibujante tan importante como para que te estén guardando la colección, digo ya, yo. No sé, sí, es cierto. Bueno, pues el caso es que tenemos unos cuantos cambios creativos. Por ejemplo, Gail Simone no dejará la colección La Furia de Firestorm, los hombres nucleares, que lo estaba escribiendo con Ethan Van Sciver. Y bueno, parece ser que será reemplazada por Joe Harris, que ha escrito Ghost Project. Vale, yo lo conozco, pero nunca lo he leído. Eso era de Oni. Yo tampoco. Sé que que está el cómic este desarrollándose para una serie en sci-fi, pero no tengo más datos, ni no tengo el placer de conocerlo. No suena muy así, pero bueno. Pero tampoco es que la colección fuese demasiado buena, no sé. No, desde luego. Después, Legion Lost. Fabián Nicieza dejará la serie también el número 6. Y será reemplazado por Tom DeFalco. ¡Vuala! Hablando de viejas glorias. ¡Bravo! Aquí la verdad es que digo, bueno, pues bien por Nicieza, porque no se notaba que él estaba escribiendo esa colección. Era demasiado confusa incluso para él, y él no es mal guionista. No. DeFalco es bastante clásico. Por decirlo de alguna forma, sí, desde luego. DeFalco, bueno, lo último que le hemos visto hacer, ¿ha sido él el que se ha estado quejando de lo mal que hacían DC cosas también? Creo que no. ¿No ha sido también él el que no, se ha porque quejado? Cuando surgió lo de New 52, él estaba haciendo ¿qué era? Superman Beyond. Entonces sí. Sería tirar piedras ahí. Bueno, juraría que no. Se han quejado muchísimos autores, pero no me suena que DeFalco fuese uno de ellos. Bueno, el caso es que a lo único que yo le recuerdo ya haberle leído es en Spider-Girl. Sí. Esa colección que estuvo manteniéndose viva durante tanto tiempo, por la gracia de Dios. Hmm. Pero bueno, en fin. Y este que es el que más duele, que es que Paul Jenkins hará dos números de Stormwatch, sustituyendo a Paul Cornell. ¿Pero por qué? A Paul Jenkins le tiene de todas formas como para lo que sea, ¿no? Sí, le tiene de chico para todo. Oye, ayuda a Finch a escribir esto. Haz esto con Deathman. Venga, ahora. Oye, que Paul Cornell se nos va de Stormwatch. Porque menos mal que ha dicho que Demon Knights la seguirá haciendo. ¿Tú tendrás ideas para eso? Hombre, claro que sí. Claro que tengo ideas para Stormwatch. Tengo ideas malas, pero tengo ideas para todo. Efectivamente. ¿Qué dices? Pero vamos a ver, o sea... Es que no ha pasado medio año, no han pasado 6 meses, y en DC, en esos 6 meses ya han estado dándole vueltas a los dibujantes, pero es que en 6 meses es lo que han durado muchos guionistas. Y, sinceramente, demuestra DC que no ha pensado mucho esto. Yo creo que sacó 52 porque es un número interesante para DC, que, sí. Que suena a algo de DC... Pero sacó colecciones por sacar. Y vamos, ya ni te digo lo pensado que lo tenían. En fin, no sé. Que bueno, me queda otro cambio, que es Anno 80, que sí. Se pasará a hacer Green Arrow. Fíjate, esa mujer hace tiempo que no la leía yo. Sí. A ver, puede que incluso nos sorprenda lo que haga. Yo le tengo fe. Yo soy fan de su etapa de Daredevil, aquella mítica, y no sé, a ver qué hace. Habrá que ver. Que, por cierto, ya han dicho que a partir de abril ya empiezan a hacer sección guillotina. Oh, sí. Así que ya habrá series ya canceladas en su número 7 o 8. Veremos a ver cuáles son las primeras agraciadas. La de Men of War, o como se llame esa, va a caer como una mosca, y otras tantas de esa clase que venden tanto van a ganar, seguro. Luego vamos viendo cuando... Porque hoy toca top de ventas. Luego vamos viendo a ver las que pueden ir cayendo. habrá que ver. Después pasamos a la parte un poco más visual, un poco más visual que un cómic, pues cómic en movimiento. ¡Sí! ¡Qué chorradas, digo! En los Annie Awards ha habido pues muchos nominados que son adaptaciones de cómics. Ejemplos, pues tenemos por aquí. Bueno, ¿de qué son los Annie Awards? Bueno, perdón, los Annie Awards son los Oscar de la animación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna forma. Tenemos, por ejemplo, cosas de Tintín, el Batman Año 1, por ejemplo. Tenemos más cosas, a ver. Tenemos Arrugas, la adaptación del cómic de Paco Roca. Vale. Chico y Rita, que bueno, está hecha por Mariscal. Hace mejor película animada así a lo largo. Después en producciones especiales tenemos Batman Año 1. Sí, es que me había dado la sensación de que antes cuando le había estado mirando la lista había visto más. Estoy imbécil perdido ahora mismo. Abajo hay alguna más. Está Green Lantern, la serie animada. Ah, vale. También. Que comentamos el otro día. Y bueno, pues básicamente luego hay las cosas de siempre, que si Simpsons, que si, bueno, tenemos Archer también, sí, de FX, muchas cosas de Disney, de Nickelodeon, cosas de ese estilo. Y además hemos visto un par de carteles de películas que van a llegar el año que viene. Sí, hemos visto carteles de Amazing Spider-Man. Que es muy curioso el cartel porque pone la historia no jamás contada. Que dices, sí, seguro. The Untold Story. ¿Untold? O sea, que si esto se ha contado igual 500 veces. Efectivamente, o sea. Si el origen de Spider-Man se ha contado en más formas y colores de las que me puedo imaginar ahora mismo. Es que, no sé, o sea, salvo que digan, pues llegó una araña y le cagó en la boca a Spider-Man, a Peter Parker, no creo que haya alguna novedad importante. No, o sea, pero que no sé, me hace gracia que digan esto, que la historia jamás contada, porque saben que es mentira. Ya para empezar, hemos tenido otra película. Efectivamente. No hace tanto. La gente no tiene la memoria tan... Bueno, a veces sí. El otro cartel que hemos visto es el de Dark Knight Rises, que es el final de la trilogía de Nolan con Batman, sí, que dice la leyenda termina y sale Bane de espaldas bajo una lluvia y todo muy oscuro y dramático, y una máscara de Batman ahí medio rota. Parece de la Fantasma de la Ópera o algo así. Que por cierto, esta semana tiene que salir el prólogo junto con Misión Imposible 4. Y lo que lo han visto, han dicho que no se le entiende a Bane por ningún lado. No se le entiende. ¿Que no se le entiende lo que dice o que no entiende, se entiende el personaje? No, que no se le entiende lo que dice. Ah, vale. Que llevar todo el tema de la máscara y todo eso hace ininteligible toda palabra que salga de él. O sea, que es como Batman, pero a lo bestia. Sí, algo así. ¡Ocupa por el contrifo! ¡Te romperé! ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Me va a matar algo así, seguro. Chico, te voy a llevar a un logopeda. Te llevo a un logopeda, chico. Estudia. Tenía que venir The Cape aquí a arreglar esto. Efectivamente. The Cape, ese sí que mola. Y bueno, hemos visto aparte pues los trailers de Men in Black 3, que bueno, alguno igual parece que no lo sabe, pero está basado en cómic. Sí. Bueno, las películas de Men in Black siempre han sido películas entretenidas. Sí, yo siempre me lo he pasado bomba viéndolas. Quiero decir, que nunca han sido un prodigio de nada, pero tampoco han sido nunca demasiado tontas y han sido siempre divertidas. Sí. Y en este caso, pues me imagino que harán más o menos lo mismo. Parece que hay algo de viajes en el tiempo o algo así. Sí, en teoría el argumento es que viaja al pasado y se encuentra con sus compañeros de los años 60 o algo así. Bueno, pues habrá que ver. Esto es un poco pues lo de siempre. Y después tenemos una segunda una segunda parte de una película que me negué a ver, que también es una adaptación de cómic, que es G.I. Joe Retaliation. Y sale The Rock, y ya con eso en el tráiler, así que no te digo sale nada The más. Rock y Bruce Willis. Es que es o sea, es que ha pasado de ser una franquicia mierder a plantearme verlo. Fíjate. O sea, eso dice mucho de las cosas que te animan a ti a ver películas, que lo sepas. Sale The Rock, pero ¿cómo no voy a verla? Efectivamente, si yo veo rompedientes y cosas de esas. Hombre, la otra película que hicieron una vez más, no hace tanto. Sí. Yo hace dos años, creo, que es de 2009, creo. Pues yo no la vi, pero porque es que tenía una pinta horrible. Y la verdad es que después leí cosas y no me arrepiento en absoluto. No. Así que bueno. Calla, que no hemos dicho quién es el director. Ah, vale, venga, adelante. Se llama John M. Chu. Ya ha hecho obras maestras como Street Dance. Dios. Y Never Say Never. Es decir, la película Justin Bieber. Efectivamente. Joder. Voilà. Voilà. En fin. Es que estoy, ¿ves? Estoy ahí entre. Por un lado tengo a La Roca y a Bruce Willis, y por el otro lado tengo a este director. No sé qué hacer. Es un conflicto en mi cabeza. ¿Qué hacer? ¿Verla, no verla? Ay, Dios. Bueno, vamos a pasar a nuestras clásicas secciones, que son la primera, ¡No puedo creer! ¿Y no, qué nos has traído hoy? Esto es algo muy curioso, ya es algo antiguo, que es un, digamos, una especie, bueno, un programa entre comillas. Sabéis que en Estados Unidos, en NBC, hay un programa, dentro de ese programa, no me acuerdo cómo se llama el programa de NBC. Pero hay una sección llamada To Catch a Predator. Sí, es en. No me acuerdo. En Line. Ahí sí no me acuerdo cómo se llama yo tampoco. Se me ha ido. Sí, es el Smart Line, que es como el de los Simpsons. Sí, sí. Algo Line. Y sale To Catch a Predator. Perfecto, continúa. Efectivamente. Que es una sección en, que se dedica a pillar a pederastas. Lo que hace la mirada también, pues eso. Sí. Pues es que en Canadá. Dateline se llama. Dios, me salía. En Canadá, pues han hecho como una especie de copia, un poco de vídeos de YouTube y todo eso. En el cual, esto de manera no oficial, ni sin contar con la policía ni nada, se meten y. Para cazar al pederasta se disfrazan de Batman. Creo que es buenísimo, o sea, os pongo el enlace allí para que veáis un poco. Y lo llaman tu troll el Predator. Problem Predator. Problem. Es que, bueno, la verdad es que. Quiero decir, es una gracieta esa que se han sacado de la manga. La policía policía montada de Canadá ya ha dicho que cuidado con estas cosas, que siempre tienen que contar con la policía para hacer esas cosas. Y bueno, pero Pero bueno, esos son de Canadá, así que han dicho, no seáis malos. No seáis malos. Ya está. Podéis iros a casa. Les habrán puesto una multa de, no sé, $2. Dos lonchas de bacon canadiense. Y bueno, la verdad es que el vídeo se las trae un poquito. Sí. Os lo recomiendo verlo porque es sensacional la noticia. Yo todavía no doy crédito de que exista algo así. Yo tampoco, pero me hace gracia, sí. Aparte tenemos a alguien que ha muerto. Esta semana es Jerry Robinson, que es el creador del Joker. Sí. El dibujante, y ha muerto a los 89 años. Sí, ya ha muerto además de causas natural, que es decir, se echó a dormir y no se despertó. Es que estaba mayor ya el hombre. Estaba ya mayor. Y Jerry Robinson comenzó con el cómic prácticamente a los 17, 18 años, cuando fue contratado por Bob Kane y Bill Finger para el estudio para hacer Batman. Entonces él se encargaba de las tintas, de bocetos, de cosas de esas. Que después se llevaban la gloria Bob Kane y Bill Finger. Por supuesto, es que antes era todo así. Entonces, a él se le atribuye la creación tanto del Joker como el haber nombrado a un montón de los villanos de Batman y de los compañeros. Incluso co-creador de Robin. Y, claro, también, o sea... Luego, evidentemente, aquí siempre ha habido un poco de polémica porque, claro... El que cobraba era Bob Kane, entonces digamos que siempre han estado un poco en peleas de si de verdad creó a Robin, creó a Joker, o si, no sé. Y durante años ha estado así. Luego Jerry Robinson se ha dedicado también durante toda su vida a promover el cómic, ha sido presidente y director y cosas de esas de... multitud de asociaciones sobre de autores y sí, se ha dedicado toda su vida al cómic. Bueno, pues oye, descanse en paz este hombre. Y ahora pasamos a una cosa más feliz, por decirlo de alguna forma. Sí. Que es nuestro mítico El Porrazo. ¿A quién le damos porrazo esta semana? ¿Qué es uno de estos porrazos? Es un porrazo... Es un porrazo que me ha hecho gracia porque parecía que estaba ya enterrado para siempre, pero no. Sí, es un porrazo y todavía no sé a quién dárselo. Yo tampoco. Probablemente se lo dé a la Casa Real. en mi que tiene, ya tiene suficientes porrazos últimamente en la Casa Real como para que andemos nosotros. Pero todo ha comenzado por esto. Sí, claramente. Y es el regreso de Magneto de Borbón. Ay, qué grande. Bueno, alguno no se acordará de esto porque ya hace un poco de tiempo. Alguno que sea más joven, quiero decir, porque esto tuvo bastante repercusión. Sí, tuvo bastante repercusión. Que fue hace 5 años cuando empezaron a promocionar House of M, Dinastía de M. En Marvel, una de las imágenes promocionales era Magneto en traje real de rey. Pero ese traje real era el traje real oficial de Juan Carlos I de Borbón. La imagen, que por cierto era del dibujante, era de Oliver Coipel. Era de otro. Ay, es que no me sale. Yo pensaba que era de él. Se me ha ido, entonces. No, sí, yo también pensaba y cuando salió otra vez la noticia y tal, resulta que era de otro. Era de un... Ah, espérate. Es que acabo de... Es que está firmado el este. Mike Hugh. ¿Quién coño era ese hombre? Mike Hugh. Portadista de... De staff de Marvel. Mike Hugh. Efectivamente. Que dibujó pues casi todas las portadas estas de Pulse. Sí. Y algunas otras por ahí de Fear Itself. Pues prácticamente... No, de hecho todas las de Fear Itself de Homefront son suyas. Sí, básicamente. Es un ilustrador, pues de estos portadistas de staff que tienen en varias editoriales. Bueno, en realidad creo que Mike Matthews es freelance. Pero bueno, no estoy seguro. Que no es mal portadista, además. No, o sea, está bien. El caso es que surgió la polémica hace, entonces, hace 5 años. 6 años casi. 6 años casi. Por eso, la Casa Real llegó al conocimiento de esto y al final se retiró esa portada, esa ilustración, por básicamente porque la imagen del rey tal tiene su copyright y todo eso. ¿La imagen del rey tiene copyright? Esa imagen del rey. Ah, vale. Es muy grande, ¿eh? Esa foto oficial y todo eso tiene su copyright. Vale. Y decidieron atacar por ahí. O sea, no sé si fue una excusa que se inventó desde la Casa Real para esto, pero el caso es que lo retiraron. De hecho, bueno, recuerdo alguna declaración de Joe Quesada al respecto. Ahora mismo no estoy yo muy inspirado con el tema. Bueno, total, que ha vuelto la imagen, vamos. Efectivamente, que es que en el videojuego Ultimate Marvel vs. Capcom 3, pues una de los skins, pues se ve, Magneto, pues a partir de, creo que, no sé si dentro de una semana o dos, será la nueva actualización del juego, y en esa actualización vendrá un skin con Magneto vistiendo pues ese traje real. Y claro, ya ha vuelto a la polémica, ya la Casa Real ya ha vuelto a reclamar: oiga, ¿no me puede vestir a Magneto como el rey otra vez? Capullos. Hijos de... A ver, personalmente me parece una chorrada con un piano. O sea, a mí se vista como quiera. O sea, es divertido, ya está, mola. A mí me parece, bueno, además, mola, pero vamos. Además, si fuera otro país y si lo dijéramos nosotros, a lo mejor la gente diría: bueno, pero es que... No, pero yo soy español. Claro. Vale, entonces di que no soy muy monárquico, que digamos, pero de todas formas, a mí me parece una tontería bastante gorda. No sé. No sé cómo que Magneto se ponga ese traje es ofensivo. No sé, es una inspiración. Hay muchísimas cosas de ese estilo. Y vaya. No sé, bueno, que es Magneto y es malo al final. Para la mayoría de la gente, en su cabeza. Pero de todas formas, no sé. A mí me parece una tontería. Muy claro, es este tema de asociar a Magneto con el tema villano y cosas de esas. Yo no sé hasta qué punto, bueno, pues personalmente me da igual, o sea, así de claro. Bueno, pues sí, ya, dejémoslo ahí. Nos da exactamente igual a nosotros, nos parece una tontería como un piano. Allí cada cual. Ya tiene suficientes cosas tienen ahora los de la Casa Real como para andar quejándose estas chorradas, por otro lado. Sí, andan ahí, no nos vamos a meter en jardines, sí, que si la reina maltrata al rey, puf. Ya te digo, no, que es que me he trompeado con una puerta. Sí, ya, eso no se lo cree nadie y lo sabes. En fin. Bueno, oye, pues ya está, lo dejamos ahí, que es que el porrazo, es, como dices tú, es un poco difuso, pero yo les daría porrazo a la Casa Real porque es una tontería, y porrazo a Marvel y a Capcom por hacer la polémica otra vez. ¿Para qué? Efectivamente. Si ya tuvisteis un día problemas, entre comillas, ¿para qué? Dejadlo. Yo me imagino en este típico despacho oscuro en el que se hacen los juegos. Y dice: oye, que se me ha ocurrido, ¿por qué no ponemos a Magneto el traje este que trajo tanta polémica? Y dice: no sé yo, seguro que se les ha pasado. Sí, exactamente. Además, como no ha tenido trajes suficientes, ¿verdad? No. En fin. Bueno, con eso lo dejamos nuestras secciones famosas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos pasamos a las ventas? Vamos a las ventas un poquito. Pues sí, vamos a ver qué es lo que tenemos en las ventas, que estamos hablando de noviembre de 2011. Y nada, bueno, ya obviamente una vez más no es tan exagerado. Creo que cada mes que pasa es un poco menos exagerado el superdominio de DC. Ya de hecho ha bajado las ventas un 20%. Aún así, en las cuatro primeras posiciones tenemos Justice League, con 158.000, Batman con 150.000, Action Comics con 134.000, que ha perdido también ese segundo puesto, sí. Green Lantern con 122.000. Pero lo curioso, como hablábamos en alguna ocasión que hemos hablado de las ventas, es que a Marvel como tal no le ha perjudicado que DC esté vendiendo mucho. No, de hecho... han subido ventas. Sí, y se está normalizando también el tema de los más vendidos. O sea, antes era pues uno de Marvel por cada tres de DC y ahora ya está mitad y mitad casi, ¿eh? Sí, todavía es un poco menos, 60-40, pero bueno, está ahí. Lo siguiente sería ya, el 5 sería Point One, el número 1 de Marvel, que ha vendido 113.000, o sea, ya no es tanta diferencia. De hecho, Avenging Spider-Man... Sí, de hecho, el top 8 son 100.000 cada uno, o sea... Sí, o sea, es un montón de ventas, en general, lo cual siempre nos gusta. Avenging Spider-Man, que tenés el número 1. Por cierto, que el Point One vale 6 pavos. O sea, y aún así ha vendido la leche. Sí, sí, claro, es que es el punto de arranque del universo Marvel de 2012. O sea, una barbaridad. Sí, no sé. Es como... Se ha vendido así, pero es una chorrada como un piano. O sea, lo que me has contado ahí me lo podías haber contado en colecciones regulares de X. Sí, de cada de uno. De X series, claro. Luego tenemos Uncanny X-Men, que como dijimos el mes pasado, había salido solamente la otra colección del relanzamiento de X-Men y también ha vendido 109.000. El Detective Comics es el que va después. Sí. Con 100.000. El Detective Comics no a mí me pueden decir misa, no puedo entender, sinceramente, que venda tanto. Yo sé que está llamando mucho la atención y bueno, ya lo veo, pero sí, sí. En fin, no sé. Flash está después, ya hemos bajado los 100.000, pero bueno, seguimos con 90.000. Aún recuerdo meses en los que el primero no llegaba ni a 80.000. Ya. Wolverine and X-Men, que está ya por el número 2. Increíble Hulk, que es un número 2. Que todavía no me he leído, pero ya dijimos el otro día que el primero era bastante decepcionante. Que por cierto, hablando de otras cosas, Mark Silvestri ya andaba un poco, que andaba un poco fastidiado de salud. Vaya, y parece ser que ha dejado la colección de Hulk en manos de un amigo suyo, que es el señor Portacio. Siempre mola ver a Portacio. De mal en peor, madre de no. Dios. ¿Por qué? Continuamos en el número 12 con Batman The Dark Knight. Tenía que decirlo, no, tampoco puedo entender. Y Superman sigue ahí, Batman y Robin, Cuatro Fantásticos, el número 600, que yo pensaba que iba a vender más. Es que, claro... Pero es que es una colección tan... ¿Te estás leyendo la colección? O si no, tampoco tiene mucho sentido. También es que cuesta 8 pavos, o sea... Vale, quizá... No había visto el precio. Quizá eso sea una razón más que de sobra. O sea, está claro que los que no conocen a los cuatro, que los que no seguían a los Cuatro Fantásticos no lo iban a comprar. O sea, no es un número de, mira, los Cuatro Fantásticos, vente, léetelo. 8 pavos, madre mía, ¿eh? Es que hay tomos más baratos, yo creo, ¿eh? Joder, en fin. Bueno, sí, no, porque acabo de ver los tomos de no los hay. No los hay, pero bueno, casi. Pues podría verlos, sí. Bueno, es un número especial. Sí. Maldita sea. Después está el segundo número de Uncanny X-Men, que ha vendido mucho menos. Wonder Woman, Batgirl, Aquaman, Batwoman, Teen Titans, Dios. Fear Itself, el 7.1. Green Lantern, New Guardians, New Core, Fear Itself, Fear Itself, Fearless. Amazing Spider-Man, vaya. Que por cierto, ¿te has enterado que ha habido polémica con las ventas de Spider-Man? Cuéntame, que eso no me he enterado yo. Nada, de que Straczynski pues ha empezado, se le ha llenado la boca diciendo que cuando él era guionista de Amazing Spider-Man, el título vendía muchísimo más. Muy bien. Entonces, claro, dices, bueno, vale, pero ¿no te has dado cuenta de que desde que has dejado tú el título, las ventas generales de los cómics ha bajado un porcentaje bastante alto? Y además que la colección es mejor que cuando estabas tú. Y es que es un bocas, de todas formas. Este Straczynski es un bocazas. Que por cierto, que va a terminar lo de los 12 esos de Marvel. Sí, sí. Ya, ¿Ya lo comentamos? ¿No lo comentábamos? Es que creo que no. No sé, me ha venido ahora a la cabeza. Yo creo que sí, pero no estoy seguro. Pues sí, a ver es que, con qué nos terminan. A ver, Dios. Bueno, en fin, nada, y ya veis que es un poco alternar Marvel-DC, la cosa no es tan exagerada. No. De hecho, el primer, ya que estamos, el primer número que no es de Marvel o de DC es de Dark Horse. Ay, Image, cuánto tiempo ha pasado desde que vendías mucho. Que es de Buffy the Vampire Slayer Season 9 Freefall. Me imagino que este es el tercer número ya, ¿sí? Sí. Y bueno, Buffy siempre ha tenido su tirón, para que vamos a engañarnos. Astonish en X-Men está justo detrás, que por cierto, a ver si la mandan a tomar por culo ya. Han anunciado una nueva guionista, Marjorie Liu. Bueno, por Dios. ¿Cuántos guionistas llevamos desde que se ha ido Ellis? O sea, no lo sé. O sea, pero vamos, cuatro, o sea, en un año. Directamente ya tenían mes y mes no. Sí. En fin, bueno, el primero de Image, que actualmente ya que está aquí lo comento, es Walking Dead, en su número 91. Uh-huh. Que ya tela, ¿eh? Unos cuantos. Sí, dentro de poco ya llegamos al 100 y a ver cuándo va acabando. Sí, yo creo que debería. Porque una cosa es estirar el tema y otra cosa es... Estirar. O sea, chico... Luego tienes la primera de Eve DW, que es de las tortugas mutantes, ninjas, adolescentes y de todo. Las tortugas ninjas de toda la vida, no te compliques tanto. Vale. Y bueno, decir que por debajo ya de un título de Eve DW ya hay algunos de los 52 de DC. Mr. Sí. Terrific, Omak, Voodoo... Blackhawks... El Static Shock, Seith, lo cual me da bastante pena. De hecho ya dijo Robinson que lo más probable es que se la cancelara. Pues está muy bien que vayas preparado. Es una pena porque es que Seith es como la cosa de otro mundo, de otro tiempo, ¿no? Sí. Que hay en DC ahora mismo y no pega mucho. Y probablemente sea lo mejor que haya, pero bueno. Men of War, que te decía yo antes. Black Hawks, que ha vendido menos, pero a pesar que haya vendido más. bueno, Alpha Flight de Marvel. Estamos ya en los cientos y picos y son cosas. Sí, y de hecho ya son menos de 20.000 que normalmente, o sea, entre 20 y 20 y tantos mil, que eso ya es un poco bastante el límite para tanto para Marvel como para DC. Sí, es muy precario. Y se mantienen, algunos títulos se mantienen pues porque las críticas son buenas, pero tipo por ejemplo Academia Vengadores y Thunderbolts. Que vende 22.000. Sí, pero es que tienen buenas críticas. Pero tienen muy buenas críticas, entonces las suelen mantener un poco. A mí a veces pienso, tío, ¿no te da pena que las series así que son buenas no vendan un cagao? Es que da pena, de verdad. Ya, es pena. Pero, es que eso ya es trabajo de todos, hacer el boca a boca y lo que ya sea. Ah, por cierto, que dentro de la lista hay Thunder Agents volumen 2 de DC, el número 1. Sí, es la continuación de lo que estaba haciendo Nick Spencer, que se lo cortaron a medias la colección. Y que ha vendido 14.000 ejemplares. Ya. Que justo por debajo está Invencible, por cierto, el número 85, que Invencible también es una colección muy buena que vende muy poco últimamente. Pero vende muchísimo más en tomos, así que tampoco hay nada que decir. Bueno, en tomos, ya que hablo, lo más vendido es un tomo Batman Noel Deluxe Edition. No sé qué es esto. Sí, es el... Bueno, no lo he leído. Es de Ivermejo. Ajá, vale. Pues no tenía ni idea. Y después... no lo he leído, pero quería echarle un ojo. A ver si lo puedo leer y os lo comento. Tomo de $23, que ya está bien. Después tienes Hellboy, Boys, que continúa pues en Dynamic Force vendiendo más o menos bien. Walking Dead, el volumen 1, pesaos ya. Batman y Robin, volumen 2, Batman vs. Robin. Esto es de la etapa de Morrison. Scalped, Green Lantern, la guerra de los Green Lanterns. Uh-huh. Sailor Moon, toma ahí. Ahí está, ¿eh? ¿Quién iba a decir? Lo más vendido de Estados Unidos. Madre de Dios. Y luego BPRD Inhuman, que esto es de un derivado de, de Hellboy. Y Joe de Barbarian, el la miniserie de Morrison en DC, que está ahí 30 pavitos, en el puesto 10. Y bueno, pues el resto de la lista, pues como siempre, muchos Walking Dead. Y bueno, recopilaciones habituales de las colecciones. Hay que decir un par de cosas antes de terminar con este tema del top. Y es que ha salido hace poco que DC, en una entrevista en Comic Book Resources, ha dicho que, bueno, que no hay grandes diferencias entre lo que se vende en papel y lo que se vende en digital. Es decir, que Justice League, Action Comics, Batman y todas esas, las que se venden más en papel también son las que más se venden en digital. Y básicamente lo quería destacar porque comenta que no dice cifras concretas de cuánto se vende, pero sí que da ciertos porcentajes algo sospechosos que suelta por ahí. ¿Algo sospechosos? Sí, algo sospechosos que no sé si es simplemente un porcentaje de... pongo un ejemplo y digo el primer número que se me ocurra, o si está más aproximado a la realidad. Lo tengo que investigar. Pero dice que aproximadamente entre el 6 y el 10% de las ventas de un cómic está en... De las ventas del cómic en papel es lo que se refleja en digital. Vale. O sea, vamos, si vende algo 100.000 copias, 6.000 son digitales, una cosa así. Entre el 6 y el 10%, una cosa así, has dicho. Lo que yo no sé es lo que ya te digo, si es una cifra al azar que ha sacado o tal, porque tal como lo dice, yo optaría por... Se me ha ocurrido esta cifra, pero creo que no está demasiado alejada de la realidad. Te digo algo para que me dejes en paz. Sí. Y luego casualmente es más o menos la verdad. Bueno. Y luego un sistema también, hablando de cómic digital, que es raruno. Un sistema que ha sacado Marvel para incentivar las ventas en digital y además que la gente también compre papel. Es una cosa muy rara. Sí. ¿Vale? Es un cupón digital. Tú compras un cómic de un dólar o dos o lo que sea en la aplicación de turno de Marvel. Sí. Y te dan un cupón que lo imprimes y vale por $5 de un cómic en papel. Vale, no entiendo su razonamiento. Yo tampoco. Es que... es, no sé, o sea... Es un poco extraño. Bueno, no sé. Desde luego con eso algo subirán las ventas de digital, pero no están perdiendo dinero al final, no sé. ¿Cuánto va a durar eso? No lo sé. Yo creo que va a durar unos meses. No sé, yo creo que, a ver... La idea, según lo tengo entendido, es para que el lector que no compre en tienda, sino que empieza a comprar en digital, sí, vaya a la tienda también. Un poco también, para calmar a los libreros. Vale, yo te iba a decir más eso, porque lo otro es como, primero intentas subir las ventas digitales y estimular ese tipo de mercado, y después lo haces al revés también. Sí. A la gente que compra en digital, que compre en físico. Es un poco... Sí, es curioso. Pero yo creo que en parte sí tiene que ver con los libreros, ¿eh? Sí, yo creo que sí, que es un poco para decir, venga, no, os vamos a hacer caso, señores libreros, y no vamos a... Y vamos a incentivar también que la gente vaya a las tiendas. Sí, claro, que esos son $5 que Marvel les da a la gente y a los libreros... Luego se lo pagará, o sea que... Claro. Entonces, yo me imagino que, bueno, eso les habrá hecho medio felices. Ay, pero bueno, en fin. ¿Qué hacemos ahora? Pues nada, pasa una promo. Ah, vale, pues sí, una promito. Yo es que no sé dónde vivo. ¿Y qué haces? ¿Vas a hacer la sección manga ahora con Roberto? Sí, sí. Yo la voy a hacer ahora. Me voy, que no lo soporto. Después me avisas. Vale, luego cuando termine de hablar con él, te llamo y te digo, ya se ha ido, no te preocupes. Vale. Te dejo ahora la promo de tiempo para que te escondas. ¡Adiós! Y Dios dijo, hágase la luz. Y Odín le quemó los ojos. cuarto-rage.blogspot.com Cuarto Reich Podcast vuelve. Saludad al Reich. Saludad al Reich. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Bueno, pues ahora que se ha ido Albertini, vamos a pasar a la sección de manga con el señor Roberto Pastor. Muy buenas, Roberto. Muy buenas. Conocido también como el hombre que dice verdades como Evangelion es una mierda. Por ejemplo. Aunque alguno parece que tiene problemas con ese tipo de afirmaciones. Nah. Ya tiene dos problemas, enfadarse y desenfadarse. Exactamente. Como dice mi madre. Eso es frase de madre auténtica, ¿eh? Auténtico. Y junto con la de coge eso que está ahí, eso no, al lado de lo otro... O ya te daré yo una razón para llorar. O como vaya yo y lo encuentre. Ya verás cómo está donde lo ¿dónde está eso? Tiene que estar. ¿Dónde está eso? En su sitio, bravo. En su sitio. Bueno, ay, vamos Dios. A dejarnos de frases de madres. Sí, que aquí vamos a hablar de manga. Sería otro posta. O como dicen las madres, dibujos guarros. Venga. Vamos a empezar con una noticia triste, un fallecimiento en el mundo del manga, que no suelen anunciarse mucho, porque la verdad es que la mayoría de los nombres no suenan, pero este nombre sí que le sonará a algunos, que es el nombre es Shingo Araki. ¿A ti te suena Shingo Araki? A algunos le sonará, a mí no. Bueno, Shingo Araki ha muerto a los 72 años, y este hombre era el diseñador de personajes de para algunas series de anime. Ajá. Entre ellas, la más conocida es Saint Seiya, los Caballeros del Zodíaco. Vale. O sea, cuando adaptan un manga a un anime o cuando diseñan directamente por un anime, pues hay que hacer un proceso de cambio de diseño. Entonces, este hombre se encargaba de diseñar los personajes. Por ejemplo, el famoso Seiya que conocemos todos, Pegaso, pues lo diseñó él. Vale. También trabajó en series como Ulises 31, La Rosa de Versalles o Cutie Honey. Son series de su tiempo ya, el hombre tenía 72 años, pero son series que están en el recuerdo y que la verdad, si no las habéis visto, recomiendo que verlas solo por el valor histórico contemporáneo que tienen para el manga. Bueno, dejamos a un lado las tristes muertes para dar una noticia que la verdad da futuro, o sea, da esperanza en el futuro. Bueno. Ken Akamatsu, no sé si te suena el nombre. No, bueno. Yo estoy un poco perdido en cuanto a nombres. Bueno, y si te digo Love Hina. Eso sí me suena. Vale, pues Ken Akamatsu es el creador de Love Hina. Es el mangaka que hizo Love Hina y que ahora también está publicando Negima. Otro manga que mola un montón porque ves una portada de Love Hina y una Negima y no sabes cuál es cuál. Vale. El tío tiene mucha variedad de dibujo, digamos. No te sé la ironía. No te sé. Bueno, pues este hombre en Japón también es conocido, y aquí se llegó a hablar sobre el tema, porque este hombre cree en la distribución digital de manga. O sea, lo que han hecho las editoriales americanas con el cómic, pues él es un defensor de la distribución de manga, tanto que tiene una página para distribuir manga digitalmente. Es predicando con el ejemplo. Incluso gratis. Vale. ¿Cuál es la noticia ahora? Pues que, su página web, que es j-comic, pero sin la C, .jp, tiene una aplicación para iPad y iPhone. Vale. Y ha anunciado que van a traducir mangas que tienen ahí gratis a varios idiomas, entre ellos el español. Bueno. O sea, que están ahora mismo, yo me bajé la aplicación y estuve navegando por ella. Tiene muchísimos mangas desde los años 70 por ahí hasta los años 2000. Mira, aquí lo estoy viendo. 149 series. Joder, tío. ¿Vale? Se bajan en formato PDF con un clic. En PDF en calidad baja y en calidad alta. Ambas gratuitas. Es decir, no hay que pagar nada. Yo estaba mirando, haciendo clic y digo, ¿cuándo hay que pagar? O sea, estaba aquí yo, pero no. Y no es una aplicación de piratilla, ¿no? Esto es, él lo ha subido ahí. De hecho, tenéis todo lo fina ahí, enterito, los 14 volúmenes. Está en japonés. Está en japonés, pero es que hay algunas series que están traduciéndolas. Todavía no sé dónde, estuve navegando, pero no encontré las series que están traducidas. Aquí estoy viendo ahora mismo un enlace al Facebook que tienen. Y bueno, no está, Facebook va muy rápido. Y bueno, no, es un enlace a todas las series que tienen. Ajá, mira, pues estoy encontrando algunas que te pone en el Facebook. Te dice qué series están traducidas al inglés. Ajá, vale. Y de momento no son pocas. Por ejemplo, Lo Fina la tenéis enterita en inglés, según indica aquí. Os recomiendo que leáis Lo Fina, más que nada, porque es graciosa. Es muy graciosa y yo me llegué a reír mucho con esa serie. Es una típica serie de estudiantes y chicas guapas. Un harem manga, como se llama, que es hay un chico y un montón de chicas que están buenas. Vale, ese es un clásico. Y lo extraño es que el tío es normalito, pero todas están locas por él. Vale. Alguna lo muestra dándole abrazos y la mayoría lo muestran pegándole hostias y mandándolo a la estratosfera de un puñetazo. Clásico. Un clásico. Pues bueno, no he dicho, la aplicación se llama, lo digo ahora mismo, que la tengo instalada, J-Reader. Vale. Se puede bajar de la App Store de España, ¿eh? No hay que hacer truco de cambiar a la americana ni nada. Se baja y está hecha gratuita completamente. Si sabéis japonés, instaladosla. Y si no, pues también tenéis algunos mangas que en inglés. Y si no sabéis inglés, aprender, hijos, que no es tan difícil. No, sí, hombre, ya el inglés hay que saberlo, hombre, por Dios. Claro. Bueno, noticia curiosa de Japón. Para que veas que los tíos son legales. A ver, hay una serie en Japón que se llama Dashi Master. No me preguntes cuál es, solo sé que va de cocina. Bien. Y lo sé porque se ve la portada y se ve un tío con un cucharón y vestido de cocinero. Vale. Y yo me creo que va de cocina. Y aparte me creo que va de cocina porque han parado el manga, ya que han encontrado numerosas coincidencias entre viñetas del manga y imágenes de archivo de Google. Es decir, las que buscas en Google, ¿sí?, Images, pues hay muchas coincidencias entre viñetas de ese manga e imágenes de Google. Es decir, casualmente. Que si este hombre decía, uy, tengo que dibujar un cerdo, me da pereza, cerdo, en Google. Coge un cerdo de la imagen, le aplica unos filtros para que parezca dibujado, pum, al manga. Y en el enlace que colgaremos hay un montón de ejemplos. O sea, el tío ha copiado fachadas de edificios, platos de comida, una batidora. Platos de comida, pues... Es que platos de comida... Bueno, hay algunos que se nota exactamente que es una foto que la han puesto en blanco y negro. O sea, no lo haya querido esconder. Gallinas. Yo me preguntaría... ¿Quién se dio cuenta de esto? Bueno, los japoneses tienen mucho tiempo libre, parece ser, aunque la realidad es otra. Pero es que es curioso. Es que, mira, es que hasta copió un juego de batería de cocina. Es que no... Es trigo, no sé qué es esto. Es una planta, pero no sé si esto es trigo, cebada o qué es. Soy un ignorante. En el enlace veréis que hay muchos ejemplos. Pues la serie la han parado, La han parado de manera indefinida hasta aclarar qué va a pasar con esto. Bueno, es gente que... Esas cosas de... Hay que ser honorable con todo. Sí, aquí poco juego con los japoneses en ese aspecto, porque los tíos, si ven que hay un problema, dicen, paran todo hasta que se solucione. Eso sí, tardarán bastante tiempo. A ver cómo lo solucionan, porque vaya, lo que está hecho está ya, está publicado, y bueno, a ver qué hacen. Otras que están de parón, pero por causas de fuerza mayor, son las Clamp. Clamp, que son muy famosas en España por numerosos mangas, como RG Veda, Kakato Sakura, Gate 7, Tsubasa Chronicles, un montón de series. Pues estas es un grupo de mangakas que firman como Clamp. Son cuatro mujeres, iba a decir chicas, pero ya hay algunas que son mayorcitas. Y han reducido su producción porque una de ellas tiene problemas de salud. Vale. Resultado de estar sentada un alto número de horas continuadas. Ha tenido una fractura lumbar. Joder, pues o sea, sí que ha estado sentada. Se ha jodido la espalda de estar sentada. Claro, dibuja sentadas. Para que veáis que lo de trabajar como mangaka no es tan bonito como lo pinta Akira Toriyama. Sí, ¿verdad? Es que esas son las superestrellas. Como esas son las superestrellas, día... los dioses. Vale. Que se pueden contar con los dedos de una mano. Que en porcentaje, si se compara el número de mangakas total con los que estén en éxito, es que es eso, es que es un porcentaje ínfimo. Porque hay mucho manga que no llega a España. Muchísimo. Lo que no creo que llegue a España tampoco es que es la película de Runori Kenshin, pero de actores reales. Uy, Dios. Sí, que la están rodando ya. Y ahora la última noticia que ha salido es que ha salido la primera foto del actor Sato Takeru, caracterizado como Kenshin, como Himura Kenshin, el protagonista. Yo he visto la foto, hombre, podría ser peor. Ahí, después de la adaptación esa extraña que nos trajiste el otro día... ¿De qué Ranma? La adaptación de Ranma, vaya. Sí, sí. Yo sí, he visto una imagen que estaba mirando ahora y bueno, sí, es que podría da ser el pego, peor. Da el pego. Yo tengo que reconocer que este es igual, es mi manga y anime preferidos, es que me gusta mucho. Y es el que... Bueno, este es el que tengo entero, el anime, y le tengo el manga también. Y vaya, tenía curiosidad. Desde luego es curioso. Es buen manga. Y no sé en qué arco se van a basar para hacer la película. Sí. Supongo que será de los primeros, el de la Oshi. No lo tengo claro. Porque aparte es que va a salir una película de animación que resume la parte de Shishio, de la momia quemada. Sí. Entonces van a hacer, se van a juntar, vamos a tener Kenshin otra vez para aburrir. Sí. Porque aquí está la serie, están las ovas, está una película de una historia inventada, ahora va a estar la serie de actores reales, la película de actores reales, la otra película. Madre mía. Vamos. Me ha recomendado esa, la ova de cuatro partes que era del pasado del protagonista, a mí me parecía que estaba muy muy bien, era bastante oscura para lo que era incluso la serie. Pero está bastante curiosa. No, y incluso el manga, porque esa parte del manga también le dan algo de humor. Pero... Bueno, sí, es que de todas formas el manga ha llegado a un punto, bueno, como suele pasar muchas veces, se distancia del anime. Sí, sí, no, en el anime no llegaron a contar eso, porque el anime llegaba hasta la época la saga de Shishio acababa y se empezaban a inventar sagas. Sí, a cada cual peor. De los cristianos. La de los cristianos, la del florete. Habían algunas que eran de... ¿Qué es esto? Sí, no, pero sí, es lo mismo que pasa siempre. Eso, siempre me acuerdo en Caballeros del Zodíaco, en Saint Seiya, que la saga que se inventaron para el anime, que era de Odín, era pues como el doble de larga, aburrida, una copia del anterior prácticamente, y la verdad es que era un despropósito. Bueno, veremos a ver qué depara esta película de Kenshin. De momento el tío, la caracterización del actor es fiel. Sí. Veremos. Habrá que ver la historia, ¿no? Y hablando de cosas que no son fieles. A ver. Noticia de Akira. ¡Oh, bien! Bueno, se ha filtrado, misteriosamente, una especie de sinopsis de la película de actores reales de Akira que están planeando en Estados Unidos. Recordemos que la va a dirigir Jaume Collet Serra, un español. Esto cada semana tenemos una noticia, ¿eh? Sí, es que se la merece. Y es que esta yo creo que es la peor. Vamos a ver. A ver, estoy viendo noticias en inglés. Y bueno, voy a leer algunas de... Bueno, lo que destacan aquí. Las partes de ese sinopsis que destacan, ¿vale? Agárrate los piños. Adelante. Kaneda es el dueño de un bar de Neo Manhattan. Ay, ay, ay, ay, ay. Que no sé. Bueno, que tiene un problema cuando su hermano Tetsuo es secuestrado por el gobierno, bueno, bla, bla, bla, secuestrado por el gobierno. Bueno, y a partir de aquí la historia ya se parece en algo a la película de Akira, porque se junta con un grupo de rebeldes, con Kai, para ver si encuentra a su hermano Tetsuo. Sí, exactamente. Bueno, a mí me mataron de Kaneda es un dueño de un bar. Sí, eso está muy bien, ¿eh? Esos son, pero son de esos típicos cambios que dices, pero ¿qué necesidad había? Es que me he imaginado a Kaneda con un jamón, como los serranos. ¿Y qué tal Tetsuo? ¿Pero Tetsuo, tú, la moto, qué haces con la moto? Venga, chaval, venga, entra adentro. Como si fuese ahí el... un jamoncito. Jamoncito, ahí, pero chaval, tú, ¿qué haces? Me lo he imaginado en plan Los Serrano, en serio. Digo, ¿pero es el dueño de un bar? Pero ¿a qué estamos jugando, en serio? Es que, ¿pero para qué? ¿Para tener al principio una escena en un bar que les interesa muchísimo o algo así? Yo creo que para meter una tía haciendo la barra americana y yo, ¡qué leches! Es que, Dios, cualquiera se mete en la cabeza de esta gente que se les ocurren estas cosas, porque es que vamos. A lo mejor ha sido idea de Jomeco y el Serra, que le gustó Los Serrano. Mentira. Como esto sea verdad y luego veamos un jamón en la película, yo aplaudo. O sea, yo me levanto del cine y aplaudo. Yo aplaudiría. Solo por los huevos que tienen para hacer eso. Yo lo que no sé es cómo verán la película cuando esté hecha en Japón, pero vamos, si la gente que conocemos a Akira y esas cosas, estamos empezando a verlo con un miedo que vamos, la gente de Japón casi lo verá como una deshonra, porque vamos. Bueno, aparte, estoy viendo la cara del actor que está negociando para interpretar a Kaneda, que es Garrett Hedlund. Y el tío pinta dueño de bar no tiene, ¿eh? Ya te lo digo, que no... Que parece el típico chaval que busca problemas, que en realidad lo que es Kaneda, es un pandillero. Sí, ese claro, le habrán hecho el casting pensando en la historia y luego han dicho, no, hombre, que vamos a hacer al final un bar. ¿Vale? Resine for Kaneda ya. Bueno, hasta aquí ya han llegado las noticias. Llega el momento de la recomendación. Que es una recomendación que llevo spoileando de hace dos entregas, creo, de la sección. Sí. Pero toca mencionarla debidamente porque yo creo que de los mangas que estoy leyendo es el mejor que estoy leyendo ahora mismo y uno de los mejores que he leído en mi vida. Oye, son palabras mayores, ¿eh? También digo que es un manga que no creo que no puede que acepte a todo el mundo. ¿Me explico por qué? Voy a explicar. No, el manga es Bakuman. Vale. Vale. Es un manga creado por Tsugumi Oba y Takeshi Obata. O sea, es un manga hecho por dos. Un guionista y un dibujante. Algo no habitual en Japón, aunque hay bastantes casos. Pero que estos dos ya unieron fuerzas para hacer otro famoso manga que fue Death Note. Sí. Ya sabemos que Death Note es uno de los mangas que aquí pegó muy fuerte. Y en Japón también. Que lo recomiendo bastante. Si os gustó Death Note, os va a gustar Bakuman. Aunque poco tienen que ver en su historia. Bakuman es un manga que está protagonizado por dos chavales, Mashiro Moritaka y Takagi Akito, que son dos chavales de instituto que deciden juntarse para hacer manga. Uh-huh. O sea, es un manga que habla sobre hacer manga. Es un meta-meta. Es un meta-manga. Y entonces, es que... aparte, tiene una motivación aparte para hacer esto, porque, por ejemplo, en Moritaka Mashiro... está enamorado de una chica, se llama Mijo, uh-huh. Y que hablando con ella... Esto es un poquito spoiler de los primeros capítulos, lo siento. Vamos, he fastidiado 30 páginas. Es que... Os ella, aguantáis. Es que él está enamorado de Mijo, entonces ella también está enamorada de él. Pero ella es un poco rara y dice que no quiere que se empiecen a salir hasta que ninguno de los dos cumpla su sueño. El sueño de él es ser mangaka y que su manga se convierta en anime. ¿Por qué? Porque su tío... falleció, pero era mangaka y consiguió que un manga suyo se adaptase al anime. Un manga tipo como el anime que ve Shin-chan, el del capitán este. Sí. Pues un rollo así, de dibujo a lo Doraemon. Pues él quiere hacer un manga que se adapte para anime. Y ella quiere ser dobladora de anime. Entonces se promete que, vale, yo conseguiré hacer un manga... que se adapte a anime y tú serás uno de los personajes del anime. Vale, y cuando ocurra eso, nos casaremos. Qué tía más caprichosa. Ah, sí, pero lo peor es que lo lleva a rajatabla, los dos. es un poco radical ese aspecto. Vale, pero eso en realidad no es lo importante de este manga. Lo importante es ver cómo, tomo a tomo, te explican cómo funciona la industria de manga a nivel creativo. Uh-huh. O sea, ¿cómo funciona el tema de las revistas de manga? Aquí se centran en la revista Jump, la Shonen Jump, la real. Sí. De hecho, hay editores por ahí que están inspirados en editores reales. Aparecen de vez en cuando Naruto, Bleach, One Piece. También aparecen otros mangas que no existen. Pero mangas que a lo mejor solo existen en Bakuman, pero han tenido tanto repercusión que han creado los mangas de verdad. Joder. Hay un manga por ahí que he inventado que se llama Others, que va de una nutria como que va en traje. ¿vale? Es un manga, esto es surrealista. Pues dicen que en el manga tiene mucho éxito. Pues vale, sacaron capítulos de ese manga en verdad, en la Shonen Jump. Madre. Es que fue genial. Si dices que es bastante realista, pues ha habido alguna suspicacia por parte de alguien, porque hay alguien que está un poco retratado, ¿no? Como le gustaría. No, no, porque en realidad no pone a parir a nadie. Vale. No, es que es lo genial. Aquí es que no vas a ver batalla, no se van a ver tramas de fantasía o de suspense, no. Estás viendo cómo dos chavales dibujan manga y todo lo que hacen para que su manga tenga éxito y se publique y quede primero en las encuestas y todo. Pero los cabrones estos te lo cuentan tan bien que a lo mejor los tíos están esperando el resultado de la encuesta de su primer capítulo y estás tú, joder, pero estás diciendo, joder, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado con este manga? Por favor, por favor. O a lo mejor dice, oh, Dios mío, en la semana que tenemos una reunión para ver si se publica este manga. ¿Qué pasará? No. Entonces, estás viendo la reunión, te ponen dentro de la reunión de los editores de la Shonen Jump. Están hablando cada uno, porque aquí hablan por los codos, ¿eh? Este manga tiene mucho texto, mucho, mucho texto. Uh-huh. Mar Bernabé, que es el que lo traduce al español, mola un montón cuando se pone en Twitter y dice, oh, Dios mío, me toca traducir otro manga de Bakuman. Porque hablan muchísimo, entonces el tío se tira horas y horas traduciendo un manga, un tomo de Bakuman. Pero es genial. La gente que ha leído Death Note ya sabe que el tema de los diálogos es muy importante. Y aquí también, pero no en el sentido que en Death Note los diálogos eran importantes porque iban de deducciones lógicas y policíacas. Uh-huh. Aquí no, es que aquí hablan de puntos de vista normales y corrientes, de cosas que pasan todos los días. Para ellos, quiero decir, no hablan de comprar el pan, pero hablan del día a día en la vida de un mangaka. Vale. Y eso para alguien que le gusta el manga es que es impagable. Es que yo leo cada tomo, y eso que tardo, puedo tardar perfectamente más de una hora en leerme un tomo de Bakuman, y lo disfruto, pero enormemente. Ahora fíjate, yo me lo empecé a leer antes de que publicase en España, me lo bajaba de internet, encontré una traducción y llegué hasta el capítulo ciento y pico del manga. No el tomo, el capítulo, que son 20 páginas. Y fue que anunciaron que lo traía Norma el año pasado. Y dije, a tomar por saco. Dejé de leerlo por internet y empecé a leerlo en tomo. O que ya había leído esa parte. Ok. Y estoy leyendo los tomos y es que hay cosas que digo, es que no me acuerdo de esto. O sea, están bien cargados. Es que está tan cargado que dices, es que esto a ver si cuando me lo bajaba de internet estos capítulos se los saltaban, porque no me suena nada de esto. Madre mía. O sea, hay muchísima información, muchísima información. ¿Alguna vez han hecho algún manga de este estilo? Que esté como basado en ese tipo de cosas, en realista. A ver, no te voy a contestar porque la verdad es que no lo sé, ya que hay tantos mangas de tantas temáticas que no me extrañaría que hubiese alguno sobre mangakas. Y de hace mucho tiempo, no de ahora. Creo, es que no sé decirte nombres porque ahora mismo no conozco ninguno, pero yo apostaría que sí. Vale. ¿Y tienen planes para hacer esto anime? Ya está en anime, hombre. Ya está, por supuesto. Sí, llevan dos. Acaban de empezar la segunda temporada. Vale. Hay una primera temporada de 25 episodios y luego llevan, desde el 1 de octubre, llevan publicados 10 episodios. Aviso, a mí el anime no me gustó. Vale. No me gustó. Primero, el opening me pareció infecto. Vale. O sea, el opening te pinta como si esto fuese una serie de amor adolescente. Cuando y no lo es. Cuando claro, no, y yo pensaba que iba a ver a los tíos ahí con los lápices, ¡guau! Dibujando, ya, saliendo explosiones por ahí de típica de los dibujos de las viñetas, pero no, me veo a los tíos volando, felices. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Y luego aparte, claro, que eran historias que ya conocía, o sea, ocurren cosas que ya conocía, y me aburría. Y ahora estoy releyendo el manga y no me aburre. Y sé lo que está pasando, y sé lo que va a pasar. O sea que no han conseguido captar lo mismo. No, el ritmo... Aparte creo que la han tenido que quitar diálogo. Han tenido que quitar algo de diálogo porque si no te salen capítulos larguísimos, o sea, no avanzas nada en la historia. Y no creo yo que sea una adaptación fidedigna a lo que es el manga. Es decir, yo voy a elegir entre el manga o el anime, directamente me quedo con el manga. No, eso pasa muchas veces, desde luego. Pero hay animes que son bastante competentes a la hora de adaptarse. Eso suele ocurrir sobre todo con los animes de serie de mangas de lucha. Por ejemplo, Naruto. Sí. O sea, no es lo mismo ver el combate mítico de Gaara contra Lee en el manga que verlo en el anime. O sea, en el anime yo ese capítulo lo vi y me quedé flipado con el combate. Claro, pero es que ganas muchísimo más en espectacularidad. Exactamente. Y en este caso, como dices tú, que es gente dibujando y hablando mucho, es, supongo que es complicado. Pues eso, yo lo recomiendo mucho. En España llevan publicados 8 volúmenes. Los publica Norma, que lo publicó con lo del típico del cofrecito. De hecho, ya con los 8 volúmenes se llena el cofrecito. Ya no, o me dan otro cofrecito o los tengo que dejar ya fuera. ¿No tenía muy, muy bien planeado eso o qué? No, se van a hacer lo mismo, creo. O sacan otro. Vale. Creo que no va a sacar otro cofre, sino, vale, cofre aquí, los demás fuera, que se mojen con la lluvia. Vale. Pero en serio, si os gusta mínimamente el manga, haceros con él porque es genial. Pues ya habéis escuchado, esto dan ganas, de echarle un ojo, así que habrá que verlo. Yo es que ya empiezo a acumularme cosas de manga también, para empezar a probar cosas, y vaya, este yo creo que le tengo ahí en la lista. Yo de los sí. Berserk también lo tenías aparcado, ¿verdad? Sí, sí, tengo ese y este, aparcados. Yo te diría incluso que intercalases. Poco tienen que ver, ¿verdad? Exactamente. Yo eso lo hice, pasa que al final cambié un poco ese tema. Yo lo hice con One Piece y con Bleach, que son bastante iguales. Entonces, yo iba de un tomo de Bleach a un tomo de Naruto, de a One Piece, y así. Luego pasé de 5 tomos de uno a 5 tomos del otro. Te estoy hablando cuando estuve de baja por enfermedad y estaba aburrido en mi casa, no tenía nada que hacer, así que me leí los 60 tomos de One Piece y los 40 y pico de Bleach que había en el momento. ¿Vale? Así fui. Bien, vale. Esa es mi historia. Así que, por ejemplo, leer muchos tomos de Bakuman seguidos te puede cargar un poco la cabeza. Entonces, vale, yo creo que mejor te lees uno de Bakuman. Si te engancha mucho, te deja un cliffhanger muy grande, porque tiene cliffhangers gordos la serie. Si no te deja enganchado, te pasas a un tomo de Berserk. Cuidado, que también engancha mucho. Madre mía. Pero al menos leer Berserk te despeja la mente. Como es, vale, todo muy físico, te despeja la mente. De acuerdo. Pues oye, perfecto. Ya sabéis. Y a ver si nos contáis algún día alguna recomendación o alguna serie que queréis que comentemos aquí. Eso. Igual que de cómics y demás, y preguntas y lo que queráis, como siempre. Pues nada, una semana más, nos hemos ventilado la sección de manga. Muchas gracias, Roberto. Nada, y dile a Albertini que no pasa nada porque le guste Evangelion, que en el mundo tiene que haber de todo. Claro, ahora sí. Es que no, nadie es perfecto. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, un saludete. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora que he dejado a Roberto, voy a ver si encuentro a Albertini por ahí. Pues nada, hemos vuelto después de dejar aquí a Roberto, que hemos estado hablando un poquito de manga. ¡Albertini! Que ya puedes venir, que ya se ha ido. ¿De seguro? Sí, ya puedes venir. ¡Ay! Ya está, bueno, ya se ha ido. Pues nada, ¿qué hacemos? Pues vamos a comentar un par de reseñitas así brevemente. De un par de cosas, una que estamos ahora viendo en España y otra que está de actualidad en Estados Unidos. Pues empezamos, sí, un poco con la guerra de los Green Lanterns. Pues sí, vamos a comenzar con la guerra de los Green Lanterns, que estaba empezando a publicar ahora Planeta y terminará ECC el próximo año. No me he acostumbrado a llamarles ECC. No sé, ECC. Me parece... Me parece que es como la FCC de esta, la Federal Commission de no sé qué hostias es. Yo cada vez que digo FCC estoy a punto de decir 2021, 22. Hostia. Vale, continúa. Continúa. Sí, que terminara el catálogo, bien, sí. Sí. Y nada, es el último crossover que se ha hecho en el universo de Green Lantern. Tras la noche más oscura, el día más brillante, se han ido... digamos que cada título de Green Lantern empezó a explorar un aspecto distinto de la mitología Lanterns. Hal Jordan tenía su propia misión, Guy Gardner tenía otra misión por ahí separada. Y todo esto un poco estalla en la guerra de los Green Lanterns. Bien. Y bueno, básicamente hayan uno de estos libros, el libro de la profecía de Oa. Y tanta profecía ya. Claro. Y es, digamos, la gran venganza de Crona. ¡Wah! Crona llega, que es, como todos sabemos, el guardián rebelde. Sí. Que junto con Necron montó todo el tema de Black Knight. Y bueno, es, digamos, empieza a mandar a corromper los anillos de poder. Corrompe la linterna, corrompe todo. Y digamos que es un todos contra todos. Y los únicos con un poco de coherencia, los únicos que no se ven afectados, o por lo menos al principio, son los Green Lantern humanos. Entonces todos están dando de leches, todos, ¡guau! Vamos a... servimos a Crona, vamos a destruir todo. Y bueno, intentarán tanto Hal Jordan, Guy Gardner, John Stewart, Kyle Rayner, Kilovox, que tampoco... que se logra también escapar de este control mental, pues deciden a salvar el universo otra vez. Una vez más. Una vez más, aquí que andaban aburridos y dicen, pues vamos a armarlo. La historia está escrita por los autores de las distintas series, pues tenemos a Geoff Johns, a Tony Vedder, a Peter Tomasi, a Doug Mahnke, a Tyler Kirkham y a Fernando Pasarín. Sí. La verdad es que está bastante bien. ¿Te ha gustado a ti? Es bastante más palomitera y mucho más sencilla que La Noche Más Oscura. Sí, pero bueno, eso no tiene por qué ser malo. Claro, no es malo. Es un cómic de pegarse leches, está bien escrito. Y no sé, yo creo que con crossover está muy entretenido y está muy bien, ¿no? O sea, no es una maravilla que digas, oh, la quinta esencia del crossover está aquí. No, desde hace tiempo que no vemos algo. No, desde luego. Pero la verdad es que tiene cosas muy muy interesantes y cosas muy bestias, ¿no? O sea, un poco para contrarrestar el poder de los Linternas Verdes, lo que deciden es deshacerse de sus anillos y ponerse los anillos de otros espectros emocionales, ¿no? Que si la tribu Índigo, que si los Star Sapphire, incluso Sinestro Corps, los Red Lanterns, todo eso. Explora un poco el tema de qué pasa si se vuelven rebeldes, que no, como no se ha explorado nunca, en ese sentido es algo repetitivo. Sí, hombre. Pero bueno, tiene algunos momentos que dices qué sobrada de crossover. Como, digamos, la muerte importante. Sí. ¿Suelto el spoiler o prefieres que mantengamos vírgenes a los oyentes? Yo creo que ya que llegas a esta altura, avisamos. Uh-huh. Y lo dices el nombre y ya está. Vale, pues aviso. Se cargan a Mogo. Grande, sí. O sea, así de claro, o sea, sí, porque empieza a mandar anillos corruptos a Tutiplén. A su, venga. Vamos. Su, su, su, su, su, su. Y una de las decisiones que toma John Stewart es cargarse el planeta. A tomar viento. ¡Ea! Que vaya, vaya bestialidad, vaya bestialidad. Por otro lado, es el último crossover hecho antes del relanzamiento y cuyas consecuencias precisamente es por lo que hay esos cambios entre el Green Lantern de los 952 y Green Lantern de antes, ¿no? Porque al finalizar el crossover, pues descienden los guardianes. Oye, que ya estamos hartos de ti, Hal Jordan. Y le quitan pesado el... ya, tío. Y le quitan los anillos. Le quitan los anillos. Ay, que se te caen los anillos. Dios, qué mal estamos hoy. La verdad es que, como he dicho, como crossover, yo creo que se disfruta. Es una historia bastante buena. La verdad es que, personalmente, cuando más se disfrutan la franquicia, que sí, que Geoff Johns ha hecho muy buenas historias a lo largo de Green Lantern y todo eso, pero hay puntos en los que cuanto más se disfruta la serie es cuando llega a estos momentos de crossovers. Porque muchas veces, digamos que Geoff Johns intenta preparar el camino a este crossover, pero sí, pero no termina de hacerlo bien. Y sin embargo, cuando llega el crossover ya todo estalla y es cuando más cuanto más se disfruta. Bueno, pues entonces estos son los últimos, las últimas pataletas de la antigua DC. Sí. Así que bueno, a disfrutarla mientras podáis, porque os queda poco. Os queda muy poco. Ay, Dios. En fin. Y bueno, entonces, ¿cómo calificarías tú este crossover? Le voy a dar 3 pijamas y medio, Fíjate, oye, eso es potente. Sí, sí, ahí que está bien, está bastante bien. Yo es una obra, pues eso, yo la recomiendo. O sea, es un crossover sencillo, sin muchas complicaciones. La historia se sigue bien, es bastante lineal. No tienes que estar pendiente de si fulanito ha hecho esto en un tie-in, o sea que es todo está metido allí y ya, está bien. Bueno, eso siempre es una cosa que a veces dices, buah, es que es muy simple, sí, pero ¿tú has visto cuando intentan hacer cosas complicadas lo que pasa a veces? Pues eso, o sea... Pues que no les caben las cosas en la... En el crossover, que hay que hacer 14 cosas por fuera, que no te enteras de ponerte al aire y pasa lo que pasa. Pero bueno, vamos a pasarnos a Marvel y a otro super crossover localizado dentro de una franquicia, ya que estamos. Sí, vamos a hablar de Cisma, de Skism. Skism. Que está guionizada por Jason Aaron. Sí. Y dibujada por un montonazo de dibujantes, como son Pacheco, Dodson, no tengo aquí la lista. Acuña, Kubert, esos. Cho, Davis, Cho, incluso. Sí. O sea, hay un montón de dibujantes, sí. Es una miniserie de 5 números que fueron precedidos, entre comillas, por Paul Jenkins y su preludio a Cisma. Pero Paul Jenkins está para envenenar todo. Sí, básicamente. Y bueno, nos encontramos con un crossover, un pequeño evento en el que se convierte en el pilar de la próxima etapa de X-Men, de la etapa que ahora mismo se está haciendo en X-Men, que es X-Men Regénesis. Sí. Con el nuevo statu quo de los mutantes. Aquí regresamos al un poco ha querido Jason Aaron regresar a los tiempos de que los mutantes sean temidos. Sí, bueno, es un poco que al final del crossover se quedan con dos visiones de lo mismo, la clásica y la entre comillas moderna, no digo ni mejor ni peor. Que es que se ve un poco pues representada por Cíclope y Lobezno, ¿no? Efectivamente, ya llegaremos a eso, pero digamos que decide un poco, entre comillas, retomar los viejos leitmotivs de esto, que con todo el tema del Mesías, de Hope y todo esto, sí, había sido relegado a un segundo plano. Sí. Y entonces lo que hace es, al principio del crossover, hay una conferencia de la, pues eso, de la ONU, lo que sea, que es saboteada por el chico Omega, por Quentin Quire, y hay de nuevo una nueva oleada de odio hacia los mutantes, proporcionada también, orquestada por el nuevo Club Fuego Infernal. Exactamente. Que el nuevo Club Fuego Infernal son unos niños de 10 años. Pero muy mala gente. Muy mala, son unos hijos de puta. Así en claro, o sea, es increíble. Que son los que han proporcionado el hardware para fabricar nuevos centinelas. Te digo yo, una ricura. Entonces, este nuevo Club Fuego Infernal decide, pues eso, atacar a los mutantes. En el segundo número vemos cómo hacen ese ataque, que van a una exposición que han abierto en San Francisco con X-Men y todo esto, y en la inauguración pues lanzan un ataque. Y viene lo que es el kit de todo el crossover, que es que Edie es, entre comillas, forzada a actuar. Edie es una de las nuevas mutantes de Generación Hope. Sí. Y es obligada a actuar y termina matando a unos cuantos. Y es un poco lo que salta, la gota que colma el vaso, entre la visión de Cíclope, que es la de tenemos que salvar vidas, Utopía es un refugio y tenemos que ser superhéroes en todos los sentidos. Y la visión de Lobezno, que es que para el trabajo sucio ya está él. Sí. Y que los niños tienen que ser niños. Exactamente. Es decir, volver a la idea de Xavier, de la Academia para Jóvenes Superdotados. Entonces, durante los últimos números, pues están esas discusiones. El crossover en sí, no vamos a encontrar, digamos, unas super luchas, lo cual me parece engañoso, en el sentido de que Marvel había anunciado este crossover como Lobezno versus Cíclope. Yo creo que también es un poco engañoso el tanto eso como los las imágenes que se han visto para promocionarlo. Sí, pero sí. Bueno, algo hay. Sí, hombre, evidentemente algo hay. Yo creo que Jason Aaron tenía una idea de hacer un crossover tranquilito, un pequeño evento que sirviese para eso, para montar este nuevo universo mutante, esta nueva dirección en los mutantes. Pero desde Marvel le debieron decir, mira, tú déjanos esto a los de marketing, ya verás cómo vas a vender y qué guay. Qué, y ya empezaron con el tema de ¡wow! Lobezno, el enfrentamiento definitivo. Luego, una vez terminado el crossover, llegó X-Men Regenesis, un pequeño tie-in escrito por Kieron Gillen y Jason Aaron, que sinceramente para mí me sobra. O sea, está muy bien para determinar las nuevas direcciones, pero como no sabían muy bien cómo hacerlo, hicieron una alegoría rara a combate tribal. Sí. De yo me quedo con Tormenta, tú te quedas con no sé quién. Básicamente el cómic son dos cosas, ¿no? Por un lado están las conversaciones de Lobezno y Cíclope con otros miembros del equipo, otros miembros de otros mutantes, para ver con quién se quedan, entre comillas, quién se queda en Utopía y quién se va a ir con Lobezno a fundar la nueva escuela Xavier. Sí. Bueno, Escuela Jean Grey. Que no se va a llamar así, eso es. Y, por otro lado, un poco para representarlo, nos encontramos con escenas en plan cavernícola, super tribales, en plan, lucha junto al fuego. ¡Wow! Yo querer esto. ¡Wow, wow, wow! Es penoso. Un poco raro. Es penoso directamente. Pero es raro, quiero decir, no sé, para... Es que no encaja mucho, ¿no? Con las... no sé, con lo como estaban haciéndolo hasta ese momento. Sí, es que es un poco un cómic que se contradice a sí mismo. No sé, sí. Es muy raro. Que, por cierto, lo que decías tú de la publicidad y lo que te dan luego, me estoy acordando de cuando me leí el preview que sacó Marvel del último número de Cisma. Sí. Eran la portada en la que salen Lobezno y Cíclope pegándose y la mano de un centinela encima, una página de los dos peleándose y una página de los dos peleándose. Las ya únicas está. Páginas de los dos peleándose en todo el sí, creo que sí. Básicamente. Creo que sí. Es un poco raro. Pero bueno, en fin. El caso es que al final nos quedamos pues con las dos colecciones. Sí, nos quedamos con que el universo mutante va a girar en torno a estos dos bandos, al bando de Cíclope y al bando de Lobezno, dos visiones cada una. Lo que tú has dicho antes, o sea, no es que haya alguna mejor o peor, son simplemente visiones distintas. Y como dices gris oscuro, puedes decir gris claro tranquilamente, ¿no? Sí. Cada una tiene sus pros y sus contras. Y estas, y digamos, las cabeceras de cada sector, de cada sección de Cisma. Una es Uncanny X-Men, que está hecha por Kieron Gillen, con lápices de Pacheco y Greg Land, en el cual pues se ve eso, ese momento de Cíclope queriendo montar un grupo superheroico que les llaman, no me acuerdo, los Extinction Team, el equipo, vale. Extinción, que dices, tampoco me acordaba yo de eso. Bravo, bravo, bravo. O sea, ¿Qué caña? O sea, Extinction Team, bravo. Sí, tiene todo tipo de significados ese ese tipo de nombre para el grupo, la verdad. Pero bueno. Y nada, de momento en la primera saga con Sinestro, que, bueno, no está mal, no está mal, la verdad. Pero la gran serie, la gran... Iba a decir sorpresa, pero tampoco lo es tanto. Es Lobezno y los X-Men, de Jason Aaron y Chris Bacalo. Sí. Que está genial. En algunas cosas me recuerda a la etapa de Morrison. Sí, ¿no? Porque bueno, estaba muy centrada en la escuela y en los jóvenes mutantes nuevos, ¿no? Mm. Y sobre todo, bueno, por ahora, Bacalo no está mal. Bacalo cumple. Va a ser sustituido ya por Nick Blackshaw. Bueno. Ya se ha dicho. De todas formas, no está mal. No, o sea, yo me lo estoy pasando bomba con el título. O sea, el primer número es... A ver, no es nada nuevo, entre comillas, se presenta la historia y la historia gira en torno a una a la visita de los inspectores de educación para ver si se puede abrir esa escuela. Sí. Que ya es un argumento que ya se ha usado. Yo de hecho recuerdo algún cómic de la etapa, pues no estoy seguro de si de Joe Kelly o... Es Joe Kelly y Steven Seagal. Steven Seagal. Sí, Seagal también. que era un cómic también que vendía una inspectora y la escuela se encontraba con que la escuela estaba medio destruida. Era la época en la que Xavier no estaba. Sí, ahora que lo dices, la verdad es que no recuerdo yo. Lo tengo que buscar. Creo que tengo la grapa escondida por algún lado. Escondida. Sí, yo es que escondo X-Men. Muy bien. Me avergüenzo. Me avergüenzo. No, no. Pero bueno, pero está. Es un despiporre la serie. Sí. Y es en la que se mete más con el tema de los niños del Club Fuego Infernal. Y te lo pasas en grande. Y te lo pasas en grande. Yo personalmente creo que Jason Aaron ya es consciente de que los mutantes han, como dicen los americanos, han saltado tanto el tiburón que... Sí, que ya es hora de pasárselo bien con claro, ellos. Claro, ¿no? O sea, que ya es imposible, digamos, innovar super guay o hacer una cosa muy tal que ya es hora de eso, de pasárselo bien haciéndolos. Sí, y sobre todo, lo mínimo que puedes pedir o a lo máximo que puedes aspirar es a perfeccionar esquemas, sí, a coger elementos que ya se han usado y usarles de una forma un poco diferente y sobre todo pues eso, a mantener una calidad de escribir bien, los personajes que estén bien caracterizados y entretenerse. Uncanny X-Men es diferente en ese sentido, es una colección diferente. Pero bueno, tenía que serlo y me gusta que sean dos colecciones que son muy diferentes en sí, muchas cosas. Porque vaya, bueno, tener colecciones de mutantes por tener y que sean todas iguales, como ha pasado alguna vez, pues tiene menos sentido. Y que sean cosas diferentes, pues hacen fácil justificar su existencia. Y yo tengo fe en Aaron. Con el tono que ha elegido, yo creo que tiene futuro. Y Gillen me parece que es un gran guionista, que mejoró la colección cuando estaba Fraction y le empezó a ayudar él. Sí. Y bueno, pues oye, a ver qué pasa. A ver qué pasa, sí, sí. Pero vamos, que los mutantes llevan unos años bastante centrados en general, bueno, con sus cosas buenas, sus cosas malas, pero bastante centrados, incluso con muchísimos eventos y todo eso, pero aún así... lo comparas con otras épocas pasadas y desde luego cualquier tiempo pasado no fue siempre mejor. Efectivamente. Así que bueno, por ahora estamos contentos, ¿no? Sí, la verdad es que habrá que seguir viendo cómo evoluciona esta nueva dirección de los mutantes, pero está bien. Vale, pues bueno, yo creo que con eso ya lo podemos dejar por hoy, ¿no? Sí, vamos a una promita y ya nos despedimos. Venga. ¿Te gustaría ver no uno, ni dos, sino tres podcasts en directo? Entonces tienes una cita en el Salón del Cómic de Zaragoza, en la Sala Multiusos, la segunda semana de diciembre. El viernes 16 a las 5 de la tarde... Charrando de TVOs y otros vídeos aún más feos. El sábado 17 a las 9 de la noche... Desde el Matadero, el podcast de frikis para frikis. Y el domingo 18 a las 8 de la tarde, Postcinema es el mejor podcast de cine del mundo mundial. Claro que sí. Cine, cómics, concursos y humor. Mucho humor. No te lo puedes perder. Recuerda, los días 16, 17 y 18 de diciembre, en la Sala Multiusos de Zaragoza, en el Salón del Cómic, los podcasts en directo. Para más información, visita charrandodetebeos.blogspot.com, desdeelmatadero.blogspot.com o pozcinema.net. Y bueno, después de esta promito, pues vamos a empezar con la despedida. Primero comentar que tenemos una cosa nueva del blog. Tenemos a nuestra noveno cueva. Le hemos puesto a los monos un Tumblr, o como sí, se diga. Okay, un Tumblr. Tumblr, porque como no son capaces de manejar otra cosa más difícil, pues les pones un Tumblr y lo hacen fácilmente, ¿no? Claro. Esto no requiere programación ni nada. Además dice, ¿qué quieres poner? Un enlace. Y ya los monos en sus iPads te dan directamente. Porque no os creáis que tendremos monos. Vivirán en una cueva, pero tienen iPad. Tienen... Y trabajan, wifi bien bueno. Claro, es que ellos necesitan pantallas táctiles. Claro, son como... Que sí, táctil. Como los diputados. Claro. Por eso necesitan también pantallas táctiles. Son como monos. Igual. Igualito. Entonces, les tenemos ahí en la novena cueva, pues poniendo tanto noticias así de forma bastante breve, alguna portada, alguna tal, alguna chorrada. Pues eso, como es lo que es Tum. Sí. Cosas breves, imágenes, vídeos, cosas pues para ver en un momentito. Efectivamente. Esta es novenocueva.tumblr.com. Exactamente. Y bueno, tendréis ahí el enlace. Hay que comentar también que tenemos una encuesta de parte de nuestros de la gente que nos da servicio, que es PodTrack, que nos ayuda con el tema de estadísticas. Y bueno, pues que os invito a hacer una encuesta sobre el podcast, ¿no? Esa encuesta es un poco general sobre el podcasting y con una parte sobre el noveno podcast y todo eso, sobre qué os parece, qué os parece la duración, qué os parece todo, algunas sugerencias, lo que queráis. Exactamente, animaos que no se tarda tanto. No se tarda, hay dos encuestas, una algo más larga y otra algo más breve. Y bueno, podéis elegir la que queráis. Eso sí, hacerla del tirón porque capta la IP. Es cierto. Y si te capta la IP, pues en 6 meses tú no la podrás volver a hacer. Vaya por Dios. Eso incluyendo las encuestas que has dejado a medias. Exactamente. bueno, pues nada, que gracias a todos por aguantar hasta este momento. Y nos despedimos hasta la próxima. Sí, ya estamos acercándonos a Navidad. No sé qué tendremos de aquí a Año Nuevo. Así que nada. Por mi parte nada más. Un beso. Venga, hasta luego. Chao. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que lo podéis distribuir libremente siempre que citéis a los autores Anais, Dani y Albertini con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o ámbitos comerciales y si lo modificáis, hacerlo bajo la misma licencia. Si tenéis alguna duda al respecto, os invito a escribir a novenopodcast@gmail.com. La música del noveno podcast es Viking Battle de Jay Martínez, distribuida bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de iTunes, iBooks y las principales redes sociales buscando el noveno podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.